El pasado 23 de agosto, el gobierno de Chile publicó el decreto 95 relativo a espacios marítimos, mediante el cual pretende proyectar su plataforma continental al este del meridiano 67 grados 16 minutos 0 segundos, avanzando sobre la plataforma continental argentina en unos 5.000 kilómetros cuadrados aproximadamente y superponiéndose también con alrededor de 25.000 kilómetros cuadrados adicionales a las 5.000 que son plataforma continental argentina, de fondos marinos oceánicos que constituyen, según la CONMEMAR, patrimonio mundial, común de la humanidad. El primer punto, la aspiración que ahora Chile manifiesta extemporáneamente contradice la letra y el espíritu del Tratado de Paz y Amistad de 1984, manifestando una vocación expansiva que la Argentina rechaza. En particular, la citada pretensión chilena resulta contrario al artículo séptimo del Tratado de Paz y Amistad citado por las siguientes razones. El artículo 7 mencionado dice, comillas, al sur del punto final del límite, llamado punto F, dentro del meridiano 67-16, la zona económica exclusiva de la República de Chile se prolongará hasta la distancia permitida por el derecho internacional al occidente del meridiano citado 67-16-0 de longitud oeste, deslindando al oriente con el alta mar. Por lo tanto, la zona económica exclusiva de Chile no puede extenderse más allá de ese límite norte-sur, que es el meridiano existente. Lo dice claramente el artículo séptimo del Tratado de Paz y Amistad firmado en 1984, el que recuerdo haber apoyado frente a algunas dudas que teníamos internamente dentro del peronismo, y que otros peronistas también apoyaron. Me parece muy importante recalcar eso. El artículo 7 menciona que pasa al sur del punto F. No detiene ahí el acuerdo, sino que sigue hacia el sur y le dice, Chile puede tener una zona económica exclusiva al oeste, no al este. Respecto a eso, según la CONVEMAR, la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, la zona económica exclusiva abarca tanto la columna de agua como el lecho y el subsuelo marino. En efecto, el artículo 56, párrafo 1, inciso A de la CONVEMAR establece que el Estado ribereño en la zona económica exclusiva tiene derechos, derechos de soberanía para los fines de exploración y explotación, conservación y administración de los recursos naturales, tanto vivos como no vivos, de las aguas suprayacentes al lecho y del subsuelo del mar. Esos son los derechos de la zona económica exclusiva que tiene un país ribereño. Por lo tanto, Chile no puede pretender proyectar su soberanía en ninguno de esos ámbitos marítimos, aguas, lecho y subsuelo, más allá de los límites acordados en el artículo séptimo del Tratado de Paz y Amistad de 1984. Es decir, tiene derecho a estar al oeste del meridiano, no tiene derecho a estar al este. Es el tratado firmado en 1984. Segundo, la conducta de Chile desde 1984 hasta mayo del 2020, es decir, 36 años, resulta plenamente concordante con la interpretación de que la Argentina ha formulado el Tratado de Paz y Amistad del año 84. Chile dispuso en numerosas oportunidades, tanto a nivel bilateral como multilateral, ocasiones para expresar su desacuerdo en forma específica, estoy hablando de 36 años, y contando con toda la información para ello, optó por no hacerlo, con los efectos que eso conlleva. En ningún momento, desde la celebración del tratado hasta mayo del 2020, Chile hizo planteo alguno que ni siquiera se parezca al actual. La cuestión relativa a la plataforma continental se trata anualmente en el ámbito de las reuniones de la Comisión de Límite de la Plataforma Continental, la CLPC, en la reunión de Estados Partes de la CONVEMAR, segundo lugar, y en tercer lugar en la negociación de la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre océanos. Entre otros foros, destacamos esos tres foros anuales. En particular, la Comisión de Límites para Plataformas Continentales se reunió 3 veces en el año 2012 hasta 2016, 3 veces por año, disculpas, 3 veces por año entre el 2012 y el 2016, para considerar la presentación argentina. En ningún foro de los mencionados, Chile realizó un planteo similar al actual. Los planteos contenidos en la correspondencia diplomática chilena anterior a mayo del 2020 no refieren en ningún caso al sector que ahora pretende Chile y solo precisan algunas cuestiones vinculadas al continente antártico. En el mismo año en que la Argentina realizó su presentación ante la Comisión, el abril del 2009, en la que consta la plataforma continental Argentina que Chile hoy objeta, hubo 6 países que sí observaron distintos aspectos de dicha presentación. Primero el Reino Unido, Estados Unidos, Rusia, la India, Países Bajos y el Japón hicieron objeciones que fueron solucionadas en el ámbito de esa comisión. Y estoy hablando no de objeciones que no hacían a la soberanía, porque como ustedes saben, la comisión, cuando hay un problema de soberanía, detiene su trabajo y dice, no, en cuestiones de soberanía no intervenimos, nuestra misión es técnica mientras no haya objeciones de soberanía. Esa es una ley interna, no escrita, o sí, no lo sé, de la comisión. O sea que las objeciones que hicieron estos países referían a cuestiones técnicas. Chile hizo una presentación 8 años más tarde, sin referir en ningún momento a la aspiración que ahora reivindica. Es decir, en el año 2017, pero no refería a la cuestión que estamos discutiendo ahora. Lo más grave y determinante de esas omisiones ha sido que se abstuvieron de emplear el único medio que el derecho internacional reconoce para objetar el límite exterior de una plataforma continental más allá de las 200 millas, como es la Argentina, que es muy extendida, que es el anexo 1 del reglamento de la Comisión de Límites de la Plataforma Continental de Naciones Unidas, que inhibe a ese órgano de expedirse sobre una presentación vinculada con una controversia marítima o terrestre, entre otras situaciones. Es decir, cuando hay una controversia, que quiere decir cuando hay un problema de soberanía, lo que acabo de repetir antes. Es decir, antes. A tal fin hubiera bastado con que Chile remitiera una nota a nuestro país o a la Comisión para evitar que ésta se expidiera sobre la cuestión. Tal como lo hizo la Argentina oportunamente para impedir que la Comisión de la que estamos hablando se pronunciara sobre la presentación del Reino Unido relativa a la plataforma continental de las Malvinas. La Argentina sí se presentó en su momento e impidió algo. Sin que mediara objeción alguna, la Comisión reconoció que la plataforma continental argentina, más allá de las 200 millas al sur de Tierra del Fuego, constituye la prolongación natural del territorio argentino. En consecuencia, la demarcación del límite exterior de la plataforma continental argentina con la recomendación favorable de la Comisión respectiva de Naciones Unidas en ese sector adquirió el carácter de definitivo y obligatorio según el artículo 76.8 de la CONVEMAR. Tercero, el mecanismo de solución de controversias que resultaría aplicable al presente caso es el previsto en el Tratado de Paz y Amistad de 1984, que contempla un procedimiento de conciliación en su artículo 5 y habilita en última instancia a cualquiera de los 2 países, Chile o Argentina, a demandar al otro ante un tribunal arbitral. Eso ya lo dice el artículo 6, respecto del cual estará obligado tanto a comparecer como a cumplir con su sentencia, el tribunal, digamos, de lo que diga ese tribunal arbitral. Pero debo advertirles, queridas compañeras y compañeros y senadoras y senadores presentes, que se advierte que al momento de ratificar la CONVEMAR en 1997, Chile presentó una declaración excluyendo los mecanismos compulsivos de solución de controversias previstas en dicha convención, que es el que tiene los suyos, con relación a las disputas concernientes a la delimitación de zonas marítimas. Por lo tanto, ¿qué le queda a Chile? ¿Le queda lo convenido en el Tratado de Paz y Amistad de 1984? No recurrir a la CONVEMAR, recurrir a la instancia que se da en el artículo 5 y en el artículo 6 sobre un tribunal arbitral decidido por los dos países. Cuarto y último, a lo largo de casi dos siglos, tanto la Argentina como Chile han logrado resolver sus controversias limítrofes siempre de una manera. Menciono lo ya conocido por la mayoría, si no todos ustedes. El Tratado de Límites Argentino-Chileno de 1881 y su protocolo de 1893. El laudo arbitral de Eduardo VII sobre la cuestión limítrofe entre la República Argentina y Chile de 1902. El laudo de Isabel II en una controversia entre la República Argentina y la República de Chile concerniente a ciertas partes de la frontera entre sus territorios, Río Encuentro, Palena, de 1966. El Tratado de Paz y Amistad Argentino-Chilena, ya mencionado varias veces, de 1984. La sentencia del Tribunal Arbitral de 1994 sobre la controversia sobre el recorrido de la traza del límite entre el Hito 62 y el Monte Fitzroy, Laguna del Desierto. Es decir, que hemos tenido, a modo de ejemplo, varias controversias limítrofes que han sido laudadas de distintas maneras por los citados casos, en los citados casos. Quiero decirle finalmente, y le pido que sea tomado de muy buena fe, como es tomado, como es lo que quiero decirles por último, que no es que termine la reunión ahora, sino que voy a dejar al embajador Filmus seguir, que yo recibo con buena y regular fe, según el caso, pero no voy a decir cuál es cuál, también de propios compañeros y de argentinos, gente pública, que está con obligaciones políticas o legislativas, sobre todo, en la mayoría de los casos, recomendaciones sobre la necesidad de tener negociaciones con el hermano país. Las agradezco públicamente. Pero también les digo, ese es mi trabajo, es el trabajo de toda la Cancillería que encabezo. No hay otra manera de tomar esto que no sea negociaciones bilaterales y o laudos, es decir, tribunal arbitral. No existe una tercera manera. Es decir, que las agradezco, les digo, es mi trabajo, y lo que les pido yo, sobre todo a quienes no comparten nuestra idea política, no es que me aconsejen sobre qué hacer, porque ya sabemos que tenemos que negociar, ya sabemos que tenemos que conversar, ya sabemos que podemos llegar a recurrir a un tribunal. Lo que les pido es que digan quién tiene razón de los dos. Eso es lo que pido. Porque si no, es como mirar desde un balcón y decir, conversen muchachos, pero lo que está en juego son 5.000 kilómetros cuadrados de plataforma continental argentina inobjetables, según lo que dice el artículo de CONVEMAR, después que se pidió la comisión, y al mismo tiempo están en juego 25.000 kilómetros cuadrados de lecho y subsuelo marinos que forman parte del patrimonio de la humanidad, y que Chile con este decreto intempestivo apropia. Entonces, eso es lo que nosotros necesitamos, que quienes están en condiciones por su función de estudiar y de saber, digan qué piensan del fondo de la cuestión, más allá del consejo sabio de que negociemos, y que vuelvo a agradecer. Muchísimas gracias por todo. Gracias, señor canciller, por su clara.